Matius pasal 19. Tau ti isa may lapa tolo ngajar lo unga amila baito. Ti lo lo lama oli pulo Galilea, lo na ode lipu le Yudea, to ngotuali lo dutula lo Yordan. Ngohun dua datau uuyu hehe dudua olio. Wa utio ola lo po oluli oli mongolio te eto. Lapatalo na omai tau-tau wala ta opahamu parisi, ohila mohimondala olio. Ti mongolio lo hindu ode olio odie. Muturu timau hukum lo agama, mohali tau la ingota, motala ki mao dilelio, wolo bolo tonu lo mao alasani. Tame ti isa ode oli mongolio odie. Tantu ma pilo baca li mongoli to delomo kitabi, Deu Allahu Ta'ala talo powali lo manusia, malo powali mai li mongolio talo la iwau tabua, londo au wali lio lo mai. Ti isa lolo ia poli odie. Todelomo kitabi, woluo tuladu odie. Sababu uito, talo la ingotama molo lama oli papa lio woli mama lio, wa umota moti tuau wolo dile lio. Tunggulo ti mongolio dulota, ma moali batanga tuau. Odito utulatulade to kitabi. Ti isa lolo ia poli odie. Ti mongolio dilalo dulota, bo batanga tuau. Sababu uito, upilopo tuau lo Allahu Ta'ala, keke dilamao popo bu aya. Ti mongolio lolo ia ma ode olio odie. Wonu odito, wolo sababu lio ti Nabi Musa lo hutu aturangi. Wonu tala ingota mo talaki dile lio, tio muali mongohi ma otuladu talaki ode dile lio boito. Lo ia li isa ode oli mongolio odie. Sababu hilali mongoli ode lo toheto botu, ti Nabi Musa lo ngohi ijini oli mongoli, mo talaki ma dile li mongoli. Bolonto awali lio lo mai, dila odito. Bopolele umai ode oli mongoli, titalo tita tamo talaki dile lio, wau alasani lio dila jina lo dile lio, lapatao tio lo nika wolo tabu wa uewo. Tio lo jina, sababu tio dila lo daha hiyala li mongolio. Mongomuri baito, lolo ia ma ode oli isa odie. Wanu malo odie pasali lo tamo tolihalo, lebe mompiohu dila monika. Boti isa lolo ia ma ode oli mongolio odie. Dila nga amila tau moali mololimo udila monika. Boti mongolio ta ilo hia ma lo Allahu Ta'ala karunia odito. Woluo tau ta dila monika, sababu memangi tio pilotu tulio mai odito, londo ombongi mamalio. Woluo tau ta pilo poali lo tau wewo dila moali monika. Wa woluo tau ta lo lulawota udila monika, sababu iladia lo soroga. Titalo tita ta mengarati, tio musi mololimo pengajari boti. Lapatau tau lo delomai ode oli isa ta ukeke ingo. Alihu ti isa mo podutu maa lo olu ulio, wau modua oli mongolio. Bomongomuri li isa, lo dini tau tau wala baito. Ti isa lo ia ode mongomuri lio baito, odie. Dilama odinia ti mongolio, wau hulima ta ukeke inga baito mo na omai ode olau. Sababu ta odelo ti mongolio botie, ta ohaku momaso ode iladia lo soroga. Lapatao tio lo podutuma lo ulu ulio, tolunggongi mongolio, wau lo dua oli mongolio. Lapatao ti isa lo lama o tambati baito. Debo lo waluo ta bohulo tau ngota lo na oma ode oli isa, wau lo ia odie. Guru, huhutu mo pihoi wolo umusi pohutu olatia, alihuatia mo tapu tutu mula kakali. Tame ti isa ode olio. Wolo sababu olio, yo hemo hindu ola wolo umo piohu. Bo ngota tamo piohu. Bo wonu iyo ohila momaso ode delomo tutu mula kakali, dudu ima nga amila parenda lo Allahu Ta'ala. Tau baito lolo iya ma ode olio. Parenda tonu guru. Tame ti isa ode olio. Dila pohinggi nyawa lo tau. Dila pojina, dila potao, wau dila posakusi lo uimbulo. Huru mati amati papamu oli mamamu, wau iyo musi motoli ango tau ta titilia olemu, ode lo iyo motoli ango batangamu lo hilawo. Tabohu lo tau boito lolo iya ma ode oli isa. Ngamila boito mahepui lo hutu latia. Longgo wala u iye langito latia. Ti isa lolo iya ma ode oli iyo. Wonu iyo o hila molimo moto, pona olomo tapo talia loma nga amila haratamu. wawo hiama doi lio ode tami si kini. Iyo ma mo otapu harata to soroga. Lapa tau po nak lomai mo dudua olau. Ngodungo he uwa dito, tabo hulo tau bo ito malonao wolo uwolo walolo, sababu harata lio ngohundua. Ti isa lalo iama ode mo ngomuri lio. Tutu lio tutu po lele umai ode oli mongoli, susada ta kaya mo maso ode delomo ila dia lo soroga. Pe'en tapa po lele umai ode oli mongoli, lebe gambangi unda tuau, momaso mo lihuango dudetu, popo banding yuma wolo ta kaya, momaso ode ila dia lo Allahu Ta'ala. To umang ngomuri lia lo dungo heo uwa dito ba ito, ti mongolio lebe hilerani, wau hepolo iawa odie. Wonu odie, tatano tamo wali salamati. Ti isa lo milo hemo ta oli mongolio wau lolo iya. To manusia, pasali beti dila pengalo akali, boto Allahu Ta'ala nga amila mawali. Ngapa tau te Petrus lolo iya ode li isa? Amia tia boti malolo lamai ngamila uhe tua-tua uwa wau lo dudua oli guru. Wonu odito, wolo umamo tapu lamia tia. Ti isa lolo iya ma ode oli mongolio. Tutulio tutup polele umai ode oli mongoli, tamahe dudua olau, to dunia bohu, to wakutu wala o manusia moti huloa to arasi lio uga gadaa. Timongoli botima moti huloa to biluloa mopula duluo. Memutoa sukulo Israel mopula duluo. Wau titalo titata sababu tangguluu. Mamolo lamai bele lio. Utatio talai, utatio tabua. Mealo tipapa lio wau timama lio. Mongowala iyo mealo ilengi lio. Tio mamuli mololimo poo hetu topiu. Wau mamo otapu tutumula kakali. Bongo hundua ta hemuloa, mamoali meyoli. Wau ta heolia, mamoali memulo.